ya no tendrás con quién jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más. Con quién jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más.